Sangre fucsia. Sangre fucsia. Sangre fucsia. Somos la víscera. El puñetazo. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. Profesión feminizada por excelencia, la de la oficinista, con su carga de trabajo de cuidado, sonrisas, medias y taconcitos. Y claro, con un toque sexy que nunca viene mal. Polifacéticas, multitasking y equilibristas del acoso sexual, las oficinistas no son definidas según sus cualificaciones profesionales, como en el caso de las profesiones masculinizadas. Si un arquitecto es bueno en hacer proyectos, de una oficinista se dirá que tiene don de gente, buena presencia, discreción, disponibilidad. ¿Es el de la oficinista una profesión sin profesionalidad? Hoy, en Sangre Fucsia, entramos en las oficinas. Gael nos habla de la peli Secretary, que relata la historia de una oficinista sexy, bdsmera, empoderada. Reino Hueco nos introduce las profesiones liberales en el cómic de superhéroes. El despacho como coartada y lo interesante que es tener excusa para salir corriendo de la oficina. Diane Spotting desde su oficina particular sobre uniformes. Valentina nos lleva a la secretaria perfecta según algunos ejecutivos, que nada tiene que ver con el sindicalismo de planta y las oficinistas organizadas de los años 70 en la Mondadori en Italia. Hoy, a los controles de nuestra oficina fucsia, doña Pasolina. Secretaria. Fui también la Celestina de tus citas cosas clandestinas y aprendí a estar bien callada. Luego un niño de malicia, una caricia de cumplido y un gentil hasta mañana. Secretaria, secretaria, la que escucha, escribe y calla, la que hizo de un despacho tu morada. Casi esposa, buen soldado y enfermera, un poquito enamorada. Casi esposa, buen soldado y enfermera, un poquito enamorada. Según algunos ejecutivos que participaron en una encuesta llevada a cabo en Italia hace pocos años, la secretaria perfecta tiene que tener algunas características imprescindibles. Amigas, si no estáis listas para escuchar barbaridades, tapados los oídos un minutito. El 24% de los ejecutivos quiere una secretaria determinada pero dulce. El 20% la quiere hermosa y bien vestida. El 14% quiere una amiga y confidente. El 11% la quiere disponible a hacer horarios imposibles. El 9% de los ejecutivos quiere una secretaria que entienda sin hablar el humor del jefe. El 7% una que maneje por lo menos 3 idiomas. El 6% de los ejecutivos quiere una secretaria que sea capaz de aprender cosas nuevas. El 4% quiere una secretaria disponible a asumir tareas diferentes. El 3% la quiere culta y el 2% la quiere creativa. Y finalmente, otra historia de mujeres determinadas, pero no necesariamente dulces, hermosas y bien vestidas, ni amigas y confidentes de sus jefes, ni disponibles a cualquier tarea y horario. En los años 70, el colectivo Donne della Mondadori, el colectivo Mujeres della Mondadori, hablaban de la que entonces llamaban la condición femenina en las oficinas. Muchas mujeres del colectivo eran oficinistas y empezaron a hablar de sus trabajos. Las tareas que tenían que desempeñar eran tan variables y diversas que ni siquiera se podían enumerar. Las asambleas no eran solo un desahogo de sus penas de mujeres trabajadoras, sino que intentaban poner al descubierto los nudos que sustentaban tanta variedad y disponibilidad. Cuenta un activista que su jefe le dijo: «Ahora tendrá pájaros en la cabeza, hará reivindicaciones y tendré que llamarla hasta por su apellido». Uno de los nudos al que se enfrentan las secretarias es el multiplicarse potencialmente infinito de las tareas, exactamente como pasa en el empleo doméstico. Ya que es un trabajo de mujeres, no parece prever habilidades y competencias específicas, sino un quehacer femenino que todas las mujeres naturalmente poseen y manejan de maravilla. No hay límites a lo que una mujer puede dar de sí, solo hay que pedir. Hartas de esta falta de límites, las oficinistas de la editorial Mondadori lograron que el consejo de fábrica pidiese un mansionario de las secretarias para definir tarea y especializaciones. Estas mujeres habían logrado nuevas formas organizativas, más sutiles e informales que las grandes asambleas sindicales. Organizaban reuniones de plantas, como en la pausa café, a la que llegaban trabajadoras. Ya que las grandes asambleas no tenían éxito, el consejo de fábrica utilizó la misma herramienta y las reuniones de pequeños grupos por planta se generalizaron. Si en este caso el sindicato imitó las formas del colectivo, en otros casos permanecía desconfiado y no acogía los métodos propuestos, como en el caso del lenguaje. La comunicación directa, basada en reflexiones que partían de sí y de la experiencia personal, seguía siendo interpretada como impolítica. Cuenta una de las protagonistas de la lucha: para el 8 de marzo 76 o 77 habíamos escrito un documento que resumía el trabajo hecho en las plantas y nos lo habíamos pasado genial haciéndolo, porque era una cosa que involucraba a todas las mujeres que estaban contentas de poder decir estas cosas, que podían ser protagonistas hablando de discriminación y de los problemas conectados con el trabajo. Y esta octavilla estaba escrita con un lenguaje algo diferente que las demás octavillas sindicales. Cuando la hemos distribuido, uno de los representantes del Consejo de Fábrica dijo: «¡Qué decepción! Me esperaba algo más». Y nosotras, que al revés estábamos contentas del resultado, le contestamos: «¿Qué significa esto de que te esperabas más?». «Bueno, en el fondo, ¿qué hay aquí dentro?», rebatió él. «¿Entiendes? Como no habíamos utilizado el lenguaje sindical de siempre, la octavilla para él era papel de fumar, le parecía una cosita sin más, un cuentito vacío de significado político. Mientras que según nosotras era el lenguaje exacto que respondía a las cosas que habían salido de las asambleas». Un par de años más tarde, en 1978, en plena lucha para el aborto, un documento escrito por las mujeres del colectivo invita al Consejo de Fábrica a tomar posición sobre la propuesta de ley que estaba en el Parlamento. Se montó un lío. «¿Pero cómo? Nosotros tenemos que tomar posición sobre este asunto. No es algo que interese a todos los trabajadores». Parece que desde entonces las cosas no han cambiado mucho, ¿verdad, amigas? It's been a hard day's night and I've been working like a dog. It's been a hard day. I should be sleeping like a log. But when I come home to you, I find some things that you do make me feel alright. You know I work all day to get you money. Get me everything. But when I get too long, 'cause when I get too long, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. But now to do will make me feel alright. Will make me feel alright. Yeah, yeah, yeah. Feel Si te has topado alguna vez con él, seguro que recuerdas el cartel de esta película. Sobre un tacón de fina aguja negra, se ven unas largas piernas cubiertas por unas medias semitransparentes con costura vertical. Están cruzadas a la altura de las rodillas, y las manos de la única figura representada se aferran a los tobillos. El culo, perfectamente hemicíclico, se cubre justo lo suficiente con una ajustada falda de tela negra. ¿Y el cuerpo? El resto del cuerpo, torso, hombros, cabeza, desaparece en la nada gracias a la magia del retoque. Por si la iconografía genera alguna duda, el lema sentencia, asume la posición. Sin embargo, Secretary, la secretaria, no es una película convencional. Para empezar, se trata de una comedia y de temática BDSM. Las representaciones de las prácticas de bondage, dominación, sumisión y sadomasoquismo en el cine suelen recurrir a atmósferas oscuras, opresivas, cargadas de erotismo de terciopelo rojo y techos altos. Incluso aproximaciones más frívolas y explícitamente sexuales, como en Manuel, tienen ese punto épico determinista, donde los personajes parecen abocados a la espiral de la relación. Secretaria es una mirada fresca, empoderante y en clave de humor sobre una historia de sumisión femenina. Y además, da para pajote. Lo único que necesito es una mecanógrafa que saque adelante el trabajo y responda al teléfono. Puedo hacerlo. Solo usamos máquinas de escribir, no hay ordenadores. Vale. Es un trabajo muy aburrido. Me gusta el trabajo aburrido. Lee Holloway, interpretada por Maggie Gyllenhaal, está a punto de conseguir su primer trabajo. Va a ser la secretaria de un perfeccionista abogado, al que da vida James Spader y que, oh casualidad, se apellida Gray. En los minutos iniciales, conocemos que nuestra protagonista acaba de recibir el alta de una institución psiquiátrica y que en la casa que comparte con su disfuncional familia mantiene un sofisticado ritual de autolesiones y tiritas. ¿Por qué te haces cortes, Lee? No lo sé. Puede ser que a veces el dolor interno tiene que aflorar a la superficie y cuando ves la prueba del dolor interno, por fin descubres que realmente existes. Y cuando ves cómo se cura la herida, es tranquilizador, ¿verdad? Pues bueno, es una forma de verlo. Es cierto que estamos cansadas de que cualquier deseo sexual que se aleje de la norma convencional se asocie a un trauma freudiano, incluso el lesbianismo. Quizá sea uno de los puntos más negativos de Secretary, pero en esta narración, más que una explicación de las prácticas desviadas de Lee, sirve de contraste inicial para su viaje de empoderamiento a través de la sumisión. La relación laboral que se muestra inicialmente es de acoso. Él la critica porque, bueno, eso también es verdad, ella es torpe, sin ninguna habilidad social y llena las cartas de ratas. Poco a poco esa vigilancia patronal se vuelve una relación consensuada de disciplina y castigo. Y la diferente actitud con la que la viven una y otro es la explicación a por qué esta película es netamente feminista. Es ella, de hecho, quien toma las riendas y empieza a cometer errores mecanográficos a propósito. Edward, el abogado, se siente culpable por sus deseos. No podemos hacer esto 24 horas al día, 7 días a la semana, le espeta con cara angustiada. A lo que Lee, la secretaria, responde con una mirada serena y llena de felicidad. ¿Y por qué no? Es ella la que inicia los juegos, como cuando le pregunta cuál es la dosis exacta de alimento que puede ingerir como cena. Media cucharada de puré de patata, 4 guisantes y todo el helado que quieras. En un determinado momento, él se siente tan asqueado por ese juego que ella vive como liberador, que la despide. No, no es lo que nuestra peculiar protagonista quiere, pero su vida y su deseo no se paran por eso. Después de un tiempo vigilando la oficina, y cuando una nueva secretaria finalmente entra a trabajar, decide que es el momento de pasar página. Decidí que era el momento de conocer a alguien nuevo. Hubo uno que solo quería pellizcarme los pezones, antes incluso de decirnos hola. Otro tío se empeñaba en mandarme que me ase en su patio, y cuando me negué me dijo, pero pensaba que eras masoquista. Además de estar inmersa en esta relación BDSM, Lee trata de mantener un insustancial noviazgo con el insustancial novio de su insustancial barrio residencial. Así que le pide que la azote. Los resultados, además de nefastos, son de lo más cómico. De la vida personal de Edward, por el contrario, no sabemos apenas nada. Pero avanza la trama y algo empieza a oler. A pesar de tratarse de una película típica, a pesar de ganar el premio especial del jurado a la originalidad en el Festival de Sundance de 2002 y ser la cinta revelación en multitud de festivales independientes, estamos en Hollywood, señoras, y el amor romántico no puede faltar. Después del despido, el novio soso de toda la vida, el que no sabe dar un buen cachete, le pide a Lee que se casen. Ella, con dudas, acepta. Pero justo cuando se está probando el vestido de novia, otra gran casualidad, no puede más y corre hacia su centro de trabajo a decirle a su ex jefe que quiere estar con él. Como Edward es un poco pusilánime y se sigue sintiendo culpable por sus deseos, le pone una prueba: que espere sentada en la silla del despacho, con los pies pegados al suelo y las manos de palmas abiertas pegadas a la mesa, hasta que él regrese. Traca final, BDSM y comedia, pero en serio, ¿eh? Lee, la empoderadísima Lee, sabe lo que quiere y va a por ello. Pasan las horas y las horas y ella no mueve un músculo, embutida en su vestido blanco de gasa sobre un despacho digno de Mad Men. Su monstruoso y disfuncional entorno pasa a verla y la trata de convencer de que se levante. Ella no parpadea. El soso de su prometido le recuerda que hay otras maneras de expresar tus sentimientos, formas más convencionales. Ella no parpadea. Su distante madre le lleva un tupper con 4 guisantes. Ella no parpadea. Una vecina intenta que dirija toda esa determinación hacia la lucha feminista. Ella no parpadea. El cura le habla de la tradición cristiana del flagelo y el sicilio. Ella no parpadea. Su amo, aunque él no se considere tal, la observa desde lejos, amándola más y más. Después de 3 días de inmovilidad, Edward corre a la oficina, la toma en brazos con su precioso vestido empapado en sudor, heces y orín, y la lleva al apartamento a bañarla, limpiarla, abrazarla, estas cosas del aftercaring. Happy ending. La pareja protagonista se casa de blanco, pero continúa con sus juegos. Él la ensilla y alimenta con heno y zanahorias. Ella deja una araña muerta en la cama para recibir su merecido castigo. ¿Es todo esto feminista o también el BDSM ha sido deglutido por el capitalismo? Mejor ved la película y luego nos lo contáis. Thank you. En mi primer trabajo tuve mi primer uniforme. Era un traje de chaqueta azul, falda tubo y blusa de un horrendo color amarillo. Los zapatos, para combinar, eran azules. Nadie tiene zapatos azules, así que me los tuve que comprar. Las medias transparentes, imprescindibles tanto en invierno como en verano, corrían de tu cuenta también. Parte del irrisorio sueldo se iba en precisamente reponer medias que se enganchaban o se rompían con las tareas del día a día. El traje y la camisa, al menos, eran gratis. Como trabajaba de fin de semana, era difícil que la jefa se pasase a controlar nuestro trabajo. La única vez que apareció en el museo empezó a señalar camisas mal remetidas en la falda, cabello indecentemente recogido y, por supuesto, ausencia de maquillaje. En esa visita relámpago no nos preguntó si nos apañábamos con una camisa de manga larga y chaqueta en pleno verano en un edificio que era un horno. Ni nos felicitó por poder atender a los turistas en tres idiomas a pesar de que no figurase en la nómina. Los tiempos cambian y el modelo de azafata de sala de museo en traje es demasiado caduco. Las visitas no se guían, se dinamizan. Las informadoras no dan folletos, sino que son mediadoras culturales. De esta misma manera, el uniforme cambia hacia el negro absoluto y las pautas menos rígidas. Sudadera, pantalón cargo y zapatillas, para mí, parecían un lujo de uniforme en esta sala de exposiciones donde trabajé otro año. Nadie te advierte de que si te ponen sudadera es que vas a pasar frío. Ese año, la sección de ropa térmica del Decathlon hizo caja con nosotras. Los toques de uniformidad eran sutiles. Te decían cosas como, ese cuello se ve demasiado, ¿podrías ponerte uno que se viera menos? O a veces por la mañana, me venís a veces con unas caras de muertas, con lo poco que se tarda en poner un poco de maquillaje. No está bien visto uniformar al personal, es demasiado militar o quizás demasiado sexista. Lo cierto es que no está bien visto y no se escribe, pero se dice y por supuesto se controla. Acceder a un mejor puesto es sin duda poder eliminar el uniforme de tu rutina diaria. Poder vestir de supuesta ejecutiva es, desde luego, un logro, o al menos para mí me lo parecía. Tener que arreglarte supone un supuesto estatus, un supuesto sueldo, una supuesta posición social y un supuesto poder económico. En realidad te vistes para el sitio que vas a trabajar independientemente de tu nómina, así que tu camisa blanca será del Primark y la de tu jefa de Carolina Herrera. Pero flota en el ambiente ese maravilloso espíritu capitalista de estar todo el mundo remando en el mismo barco. ¿Crees que ese no uniforme es precisamente eso, una elección que haces por la mañana de manera libre? Hasta que te oyes decir en algún momento, vaya, tengo que comprar ropa para el trabajo. O peor aún, ves a tu jefa repasando tu ropa en cuanto entras al despacho sin decirte nada. Sin ordenarte que te metas la camisa en la falda como si fueras una azafata, pero mirándote. Para que tú ya sepas y actúes en consecuencia, o para que te pongas nerviosa pensando en qué aspecto tienes cada mañana en lugar de concentrarte en hacer bien tu trabajo. Algunas veces echaba de menos ese horrendo traje de chaqueta de paño azul marino y esa camisa amarilla. Echaba de menos el papel adjunto al contrato donde me explicaban cómo debía llevar el maquillaje, los complementos que eran permitidos o no, o la altura de los tacones, tanto la mínima como la máxima. Al menos estaba por escrito y podía decidir si aceptar o no firmar el contrato, porque la sutileza del control no explícito, ese uniforme invisible, me resultaba mucho más extenuante. Dice Virginie Despentes que nunca antes una sociedad había exigido tantas pruebas de sumisión a las normas estéticas, tantas modificaciones corporales para feminizar un cuerpo. Al mismo tiempo, ninguna otra sociedad ha permitido de modo tan libre la circulación corporal e intelectual de las mujeres. El proceso de refeminización del cuerpo es el coste a pagar por la cuota de poder. Así pues, el cuerpo sigue siendo un campo de batalla, con sus estrategias para apaciguar al enemigo y con sus normas cercenando potenciales. En la representación de la superheroína esto es obvio, un gran poder conlleva una considerable talla pectoral. Siguiendo la tradición de esta relación normativa entre cuerpo y género, Lillian S. Robinson se pregunta si Hulka, perfectamente fuerte y perfectamente deseable, es una representación feminista. Nosotras también nos lo preguntamos. Su compromiso ético, como bien hablan todas sus experiencias superheroicas, comiqueras, bueno, pues la sitúa en el ámbito, claro, superheroico. Gigantesca y verde, ambas son características que en su primer momento podrían leerse como transgresoras. Sin embargo, su imponente anatomía viene acompañada de una hipersexualización que bien puede ser interpretada, teoría performativa mediante, como una estrategia de refeminización, una máscara de género cuyo objetivo no es otro que tranquilizar. La superheroína, a diferencia de su primo al que le debe los poderes, Hulk, mantiene su inteligencia intacta con el cambio, con la transformación. No es grotesca, sino sexy. Esta versión femenina de Dr. Jekyll y Mr. Hyde no transita entre el bien y el mal, sino entre lo que se le posibilita a un cuerpo y se le impide a otro. Tiene lo mejor de los dos mundos. Es una fantasía masculina hecha carne y no se ha dejado ninguna neurona por el camino. Sin embargo, no deja de ser curioso que alardee de su heterosexualidad siempre que puede, porque la idea de que a Hulka le pudieran gustar algunas de las mujeres que hay las contadas lesbianas que hay en el universo Marvel, es una frontera que por el momento ningún guionista se ha atrevido a traspasar. Porque a Hulka le gusta el sexo tanto como a Tony Stark, alias Iron Man, aunque su reputación no se perciba de la misma manera que la del Playboy. Es lo que podríamos llamar la paradoja de la Eva futura. Un modelo estable de mujer adulta, independiente y legítima, que diría Gil Calvo, equiparable en igualdad al modelo masculino, que sin embargo tiene en la reputación su talón de Aquiles cultural y social para poder ser representado. En su lugar entonces tenemos a esta superheroína individualista de los 90, nada amenazante, emocionalmente vulnerable y siempre profesional. Es lo que, si me lo permitís, podemos calificar como mujer agenda, una trampa presumiblemente posfeminista en la que se da por hecho que una mujer puede serlo absolutamente todo, todo lo que ella se proponga, sin tener que renunciar a nada. En este contexto, la hipersexualización del cuerpo femenino, asignado mujer, se plantea como un adorno, como un simulacro. Es como el acceso a los poderes tradicionalmente masculinos, pues implica el miedo al castigo, que diría Despentes, y por lo tanto, qué mejor manera de eludir la exclusión social que una anatomía perfectamente encorsetada. Pero como a lo que venimos a hablar es precisamente de profesionales liberales en el cómic de superhéroes y superheroínas, y haciendo especial hincapié en la etapa de Charles Soule en Hulka, que ha sido celebrada y dibujada por los lápices de, entre otros, el español Javier Pulido, precisamente por esa implicación que muy pocos, pocas saben, si no han leído los cómics, de que Hulka es sobre todo abogada, sobre todo su encarnación en la época de la Hulka de Dan Slott, que estaba precisamente perfectamente diferenciado en las dos identidades, Hulka superheroica en verde y en toda su grandiosidad, y e hipersexualidad estaba vinculada a toda su encarnación superheroica, y Jennifer Walters como esa encarnación humana, frágil, y que tenía que luchar contra esa percepción y contra esa construcción, ¿no? Contra su alter ego completamente dilatado. Y esa era la época, esa fue la época de Dan Slott en 2006-2007, con arcos como Mujer Verde Soltera, que remite un poco a esa abogada soltera lucha por su cliente de Futurama, que a la vez remite a Ally McBeal. En esa idea precisamente de profesional liberal me interesaba lo que decía el guionista de Charles Soule sobre esta última etapa, que es la etapa que vamos a hablar a continuación. Dice Soule, el guionista de Desorden en la sala, este arco argumental de Hulka tan interesante, que la idea para él era presentar tanto a Jennifer Walters como el escenario que tenía pensado para la serie, Hulka, montando su propio despacho en Brooklyn, ocupándose de todo tipo de clientes raros, guays, del universo Marvel. Dice él, pensé que Hulka ya se conoce a prácticamente todo el mundo en el universo Marvel, ha pasado por un millón de equipos, y sé por experiencia propia que si eres la única persona que conocen tus amigos que se dedica al derecho, te van a llamar para cualquier problema legal, aunque no tenga nada que ver con tu especialidad. Los abogados suelen estar súper dedicados a un sector de la práctica o a otro, igual que una persona con un título en medicina, por ejemplo, puede estar especializada en neurocirugía o en podología o lo que sea. Por la razón que sea, sin embargo, mucha gente no hace la misma distinción con los abogados. Al aplicar esa lógica a Hulka, me pareció que tenía sentido que si ella montaba su chiringuito propio, la llamase todo el mundo. Esto es lo que le pareció a Charles Soule una buena excusa para una serie. Él mismo confiesa que ha sido abogado y que es por eso por lo que esta representación o hiperrepresentación en el cómic de superhéroes de cómo deben ser los propios procesos y cómo un profesional o una profesional en este caso se enfrenta a esta lógica y a su vez traslada lo que es una ética profesional más allá de esa performance, ese disfraz de profesional de tacones y falda, que todo se ha dicho, también estila en gran parte nuestra querida Hulka en este cómic en especial. Pero si hay algo que a la vez también es muy interesante de al menos mencionar, es el hecho de que toda esa hipersexualización que está codificada a través de la forma, a través de esa representación hiperfeminizada a la que hacíamos alusión al principio, mientras Javier Pulido sí intenta condensarla en un diseño más rotundo, contenido, es interesante cómo otro de los dibujantes, Ron Wimberly, lo que hace es romper con el dibujo y revelar la esencia brutal. Es decir, utiliza precisamente la angulación, la expresión, el dibujo para representar o para expresar una esencia más que interesante y brutal, que tiene más que ver incluso con una idea que es inherente a la propia Hulka, que es esa especie de esencia trans, que creo que es muy interesante y que veo bastante importante subrayar. Para ir terminando, quería leer un fragmento de uno de mis libros favoritos, que es Amelino Tom, Estupor y Temblores, y tiene un sentido, aunque no lo parezca, bastante, bastante nítido con lo que veníamos hablando en este Oficinistas Fucsia, y tiene que ver incluso también con unas recientes lecturas niponas, en este caso de cómics venidos de Japón, como es el reciente Semillas de Ansiedad de Masaki Nakayama. Lo digo porque es otro tipo de cómic donde queda perfectamente encerrado o perfectamente representada esta sensación de extrañamiento de cómo incluso la oficina, lo oficinístico, puede resultar un ámbito en el que, más allá de la alienación, pueda haber oportunidades de ver más allá, de ver, de ser conscientes de la propia maldad esencial del sistema capitalista, pero a la vez de cómo hay maneras de ir más allá, ¿no? Y este fragmento de Estupor y temblores de Amélie Nothomb tiene que ver con lo nipón, precisamente por la relación de la autora con Japón y con su experiencia laboral en Japón, una de las múltiples, pero la que dejó plasmada en esta ficción. Me mostró un enorme cajón dentro del cual se amontonaban las facturas de las últimas semanas. Luego me señaló un armario en el que se ordenaban enormes clasificadores, cada uno de los cuales llevaba marcadas las siglas de uno de los 11 departamentos de Yumimoto. Su trabajo no puede ser más sencillo y por lo tanto está totalmente al alcance de sus posibilidades, me dijo con expresión pedagógica mi jefa. Primero deberá clasificar las facturas por orden de fecha, luego determinará a qué departamento corresponden. Tomemos esta, por ejemplo, 11 millones para emmental finlandés. Vaya, qué casualidad más divertida. Corresponde al departamento de productos lácteos. Coge usted el libro mayor y vuelve a copiar en cada columna la fecha, el nombre de la empresa y el importe. Una vez consignadas y clasificadas, archiva las facturas en este cajón, dice Nothomb. Rápidamente me aprendí al dedillo todas las empresas y sus correspondientes secciones. La tarea me parecía cada vez más fácil. Era de un aburrimiento absoluto, lo que no me resultaba desagradable, ya que me permitía ocupar mis pensamientos en otras cosas. De este modo, consignando facturas, a menudo podía levantar la cabeza para entregarme a un momento de ensoñación admirando el hermoso rostro de mi delatora, su jefa. Las semanas transcurrían y yo estaba cada vez más tranquila. Yo lo denominaba la serenidad facturadora. No existían tantas diferencias entre el trabajo de monje amanuense en la Edad Media y el mío. Pasaba días enteros copiando letras y cifras. Mi cerebro no había estado tan poco solicitado en toda su vida y descubría una extraordinaria tranquilidad. Aquello era el zen de los libros de cuentas. Me sorprendía pensando que no habría tenido ningún inconveniente en dedicar 40 años de mi existencia a aquel voluptuoso embrutecimiento y pensar que había sido lo bastante estúpida para hacer estudios superiores. En cambio, nada menos intelectual que mi cerebro alcanzando su plenitud entre la estupidez repetitiva. Ahora lo sabía. Vivía bajo la advocación de las órdenes contemplativas. Anotar cifras contemplando la belleza. Aquello era la felicidad. Beg you something, please. Baby, don't you leave. Don't leave me stuck here in the streets. If I get another chance to, I will never, no, never neglect you. I mean, who am I to hold your best against you? I just hope that it gets to you. I hope that you see this through. I hope that you see this true. What can I say? Please recognize I'm trying. Get done, done, done, done at work, come over. We just need to slow the motion. Don't get out of the way to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta see. Hasta aquí ha llegado el programa de hoy y ahora dejamos la oficina fucsia y vamos a la calle sin medias, ni tacones, ni uniforme. Hasta el próximo programa. Sorry if I'm way less friendly. I got niggas tryna end me, oh, yeah. I spilled all my emotions tonight, I'm sorry. Rolling, rolling, rolling, rolling, rolling. How many more shots until you're rolling? We just need a face-to-face. You could pick the time and the place. You'll spend some time away. Now you need to forward and give me all the work, work, work, work, work, work. It's in me, I feel work, work, work, work, work, work. It's in me, do my da, da, da, da. Some